¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Y Juan, bueno, ayer tuvieron actividad. Jugaron las semifinales. Sí. Ayer la verdad que después de muchos años el básquet femenino pudo lograr llegar a una semifinal. Así que la verdad que muy contento. Hicimos un buen torneo y bueno, lo disfrutamos mucho. Más allá de la derrota, ¿cómo se sintieron a lo largo de estos días? No, la verdad que muy bien. Competimos de igual contra Santa Cruz, que era un gran equipo, y bueno, nada, no se dio. Tenemos un equipo con muchas chicas de categorías menores, así que muy conforme con el trabajo realizado. Fue viral en el partido de cuartos, el partido de fase de grupo, en el último, un triple que convirtió Josefina Weigel casi de la mitad de la cancha, y que bueno, con ese triple pasó adelante el equipo de La Pampa. Sí, bueno, nada, la verdad que esos triples son casualidades, ¿no? Porque no son cosas entrenadas. Por suerte entró y bueno, de todas maneras era un partido que lo ganamos por 20, así claro. Fue bastante cómodo en el desarrollo, por así decirlo. Más allá de la competencia, ¿cómo se sintieron las chicas a lo largo de esta semana disputando estos juegos de espade y bueno, con la compañía que tuvieron del público presente? La verdad que fue un grupo maravilloso. Me encontré con venimos de un proceso largo, ¿no? Sí. Que arrancó allá por abril. Con grandes personas, sobre todo, que formaron un grupo bárbaro, muy compañeras, muy muy solidario, así que en lo deportivo la verdad que nos fue bien, pero creo que nos fue todavía mejor en lo que es el grupo humano, así que la verdad que muy contento con eso. Sin lugar a dudas, y además de esto, Juan, bueno, comentarles a los oyentes, ¿de qué equipo estuvo conformado este seleccionado de La Pampa? No, bueno, acá hay chicas de Club Lois. Sí. Del Club Estudiantes, hay una chica del Club Independiente de Pico y hay otra chica del Club Unión del Norte, de Alta Italia. Bueno, toda La Pampa casi allí representada, obviamente, en esta selección. ¿Que ya tienen fecha de cuándo juegan en el tercer puesto? Y ya lo jugamos al tercer puesto. Jugamos bien. Hoy a la mañana, partimos con Chubut. Bueno, bien ahí, bueno, más allá de la derrota, decíamos, esta culminación en los EPADE. Que tuvo la selección, y para vos otra experiencia, imagino, para seguir sumando a tu carrera. Sí, ni hablar, la verdad que siempre es positivo trabajar con el básquet femenino. En esta oportunidad hacerlo de local, la verdad que fue una experiencia muy linda, así que bueno, la verdad que todo bastante positivo. Y ahora, en lo personal, siguiendo con tu carrera, ¿te queda seguir con Al Boys, que están disputando ya el prefederal, a la parte de las semifinales, y el año que viene el federal ya? Sí. La realidad es que hoy por hoy lo único que queda es terminar el prefederal con Al Boys. Bien. Como hoy estamos en semifinales. Y la realidad es que para el año que viene no hay ninguna certeza de nada. Esa es la realidad hoy. El club todavía no se han comunicado conmigo para ver si voy a continuar o si no. Así que hasta el día de hoy el único futuro es a corto plazo, que es terminar con el prefederal, que esperamos hacerlo de la mejor manera. Tío, me sorprendes al aire. Pensé que ya estaba. Ah, no hay problema. Estaba todo charlado. Bueno, espero que así que se comuniquen con vos y sigas. Te digo de acá y te lo digo fuera del aire, y te lo digo al aire también. Sos un gran profesional y uno ve que trabaja muy bien día a día. Bueno, muchas gracias, Gus. Pero bueno, es la realidad, que quizás por una cuestión de armado de presupuesto o de proyectos o demás, no. Todavía no hemos tenido la posibilidad de charlar, así que por ahora de certezas hay pocas. La única realidad es que vamos a jugar prefederal lo que queda, las semifinales, y bueno, vamos a ver cómo termina. Por último, Juan, y agradeciéndote el tiempo, ¿cómo evaluás lo que fue todo este recorrido de la selección de La Pampa hasta aquí, hasta los EPADE, y el tuyo personal también? No, bueno, creo que, como te decía, el proceso con las chicas ha sido maravilloso. Han formado un grupo hermoso y creo que, sumado a que lo deportivo, nos ha ido realmente bien, porque quedamos en el cuarto puesto en los Juegos de la Araucanía, sí. Lo cual no sé si alguna vez había pasado o si pasó fue hace mucho. Y bueno, y logramos un cuarto puesto también en EPADE, que también hace varios años que no llegábamos a una semifinal, y pudimos lograrlo y bueno, nada, estamos contentos, pero sobre todo te vuelvo a repetir, por el proceso, por las ganas que tienen, por el deseo de mejorar que tienen, el grupo que han formado, y y bueno, ojalá que la gente que maneja las instituciones estén de acuerdo de darle el lugar que se merece al básquet femenino. Creo que ya han demostrado que está creciendo y bueno, creo que ahora un poco la responsabilidad es de nosotros los adultos de darle lugar al deporte femenino que se merece. Suscribo en cada línea que decís y obviamente es muy importante que sigan creciendo. Te mando un abrazo grande, Juan. Un abrazo grande. Nos vemos.